8:14, os recuerdo que en el programa de hoy va a pasar algo maravilloso. De momento el primer paso para que suceda ya se ha producido. Veremos cómo acaba la historia. Estaréis todos que subir por las paredes, lo estoy viendo. Amiguitos, este domingo por la mañana, todos a Pinedo, con los hijos, los nietos, los sobrinos, a hacernos un montón de fotos con ese coche que pobló las carreteras de España. ¡Hala! Otro botón de la camisa por el aire. Con el entrañable 600, concentración de SEAT 600 en Pinedo, organizado por la Festa Grossa, por los clavarios de la Festa Grossa, y con el patrocinio de Casa Borrás. Y después me consta, porque muchos oyentes me lo habéis dicho y también me lo ha dicho Manolo de Casa Borrás, que luego vais a comer a Casa Borrás. Yo también voy a ir, con mi mujer y mi hija, a pasar a estar en familia y a estar allí. Bueno, pues nos haremos una paellita, un arrocito, lo pasaremos en grande. Así que este domingo, todos a Pinedo. Adelante, hombre del 600, la carretera nacional es tuya. Próximo domingo, 8 de junio, primera exposición de SEAT 600 en Pinedo. No te pierdas esta cita con tus recuerdos y el coche que marcó una época en las carreteras españolas. Domingo 8 de junio, desde las 9:30 de la mañana en la Plaza Mayor de Pinedo, exposición de SEAT 600. Además, con parque infantil para los más pequeños y mucha diversión. Te esperamos en la Plaza Mayor de Pinedo. Organiza Festa Grossa 2014. Colabora Club 600 de la Comunidad Valenciana. Primera exposición de SEAT 600 en Pinedo. Patrocina Restaurante Casa Borrás, Cocina Valenciana, en la carrera del Río 321 de Pinedo. 97.7 Valencia. ¿Quieres calidad? En A Bordo somos especialistas. Si quieres calidad al mejor precio, esta semana en A Bordo te proponemos filetes de panga a 2,50 euros, carrillada de cerdo a 2 euros, palitos de merluza a 1 euro. Ven a Bordo, saldrás ganando. Come on. Elegir. Oye, chica, yo compro en Todo Dulce, me sale todo más barato. Me tratan de bien, que bien me tratan. Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. ¿Y qué tal si damos los buenos días por la radio? La mañana llegó, empezó el resplandor y comienza de nuevo mi vida. Nace la ilusión. Damos los buenos días por la radio a nuestros conciudadanos y convecinos. Hay que dar los buenos días al prójimo. El prójimo es la persona que está más cerca de ti. Por eso es el más prójimo, ¿eh? Es así como puede ser la vida más dulce. Y este domingo, bueno, pues ya sabéis, a comer a Casa Borrás. Iremos a la concentración de 600 y después a pegarnos un festín, ¿eh? Un festín gastronómico, cocina valenciana y además con mucha alegría, porque me ha dicho Manolo que vais muchos oyentes de la 97 que habéis reservado ya mesa. Y si no, lo podéis hacer, ¿eh? Y continuamos la fiesta en Casa Borrás el domingo. Como puede ser la vida más dulce. Damos los buenos días por la radio marcando el 963834105. 963834105. Y si sacabas buenas notas, puedes llamar al 963530744. Pero solo si sacabas de un 6 para arriba, ¿eh? 963530744. Bien, como os he dicho, que hoy puede pasar algo maravilloso en este programa y estáis todos que rabiáis porque no sabéis lo que es, pues hoy vais a mostrar esa rabia ahora, ¿de acuerdo? Vais a decir... ¡Vicente! Ay, que no me sale la voz por agudos, no me sale. Ya, me rompo la garganta riéndome. ¡Que no puedo paz, no puedo paz, cuéntalo. Tenéis que estar desesperados. No puedo paz, pero tenéis, el paz se dice con P, ¿de acuerdo? No puedo paz, como si estuvierais bostipados. No puedo paz, Vicente, cuéntalo ya. Incluso podéis decir lo que pensáis que es. Por ejemplo, el primo de Huelva decía por Facebook que es que Quique Rubio va a venir todos los días. Que es buena. No puedo paz, no puedo paz, basta. No puedo más, paz, no puedo paz. Ay, hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, ¿desde dónde? Desde la casa del primo. Hombre, adelante. Vicente, que sí. Yo me creía que era Quique, ¿no? Quique, que viene todos los días. No, eso no es, eso no es. Oye, Vicente. Dime. Le voy a dedicar a todo lo que me han votado. Sí. ¿Cómo se dice hija en mexicano? Sí. Se llama. Ya, ¿vale? Sí. A ver, ahí va. Es que él es así. Oye, ¿no has dicho que estuviste? ¿No has dicho que estuviste en Bristol? Gracias, Vicente. Para eso están los primos, Vicente, para eso están los primos, ¿no? Claro, adiós, adiós. Adiós, adiós. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Vicente. Hola, ¿desde dónde? Chelo, de Valencia. Adelante, Chelo. No puedo parar. No puedo parar. No puedo parar. Vicente, habla pronto. Nada. Faltan muy pocos minutos para que sepáis lo que es. Vale. Adiós, adiós, adiós. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, ¿desde dónde? La prima. Adelante. La valeriana nos tiene los precios de punta. No puedo paz. No puedo paz. No puedo paz. Nos tienes en ascuas. Vale, adiós, adiós. Felices ascuas a todos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, ¿desde dónde? Desde 22, Asunción. Adelante, Asunción. No puedo más. Me tienes en los nervios. Me vas a matar. Ya me he tomado dos para Bueno, un abrazo. Un abrazo, Manelín. Adiós, adiós. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Vicente. Hola, ¿desde dónde? Mari Carmen de Ruzafa. Hombre, enhorabuena por ser Mari Carmen de Ruzafa. No puedo más. No puedo más. Vicente, me tienes en vinilo. En vinilo. Me tienes en vinilo. Es que eres un tetatrémol. Adiós, adiós. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿tú también estás en vinilo? No, yo me estoy cogiendo de los pelos. Oiga, no puedo más, por favor, Vicente. Me cojo de los pelos de... señora, que me tienes en vinilo. Me tienes en vinilo, qué fuerte. Adiós, hasta adiós. Luego. Adiós. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Vicente. Hola, ¿desde dónde? Carretera de Escriba, Paco. ¿Tú también estás en vinilo? Yo, estoy que me estoy mordiendo las uñas y ya voy por los codos. No puedo más. Suéltalo ya. Sí. Suéltalo ya, que ya me voy a partir. Vale, adiós, adiós. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿desde dónde? Oye, Vicente, no puedo más. No. Me están cortando las natillas, por favor, digo ya. Estoy haciendo las natillas. Vale, gracias. Vale. Adiós. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿desde dónde? Pepe, desde la casa. Pepe. Adelante. No puedo paz. No puedo paz. Paz. Por favor. No puedo paz. Por Dios. Dímelo ya. Gracias. Adiós. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Vicente. Hola, ¿desde dónde? Desde Plaza España. Adelante, Plaza España. Que tu padre, suéltalo ya, que no puedo más. Ya no puedo más. Vale. Me tienes en vinilo a mí también. Por el amor de Dios. Tengo ya la aguja, me está pinchando en el vinilo. Vale, adiós, adiós. Oye, ¿no será que le hacen contrato a Lidia? No. En la radio, ¿no? No. La madre, yo creía que sería eso. Sí, porque estoy viviendo de mis padres hasta que viva de ella, o sea que... Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, ¿desde dónde? Laura de Almacera. Adelante. Lo primero, agradecer todo el apoyo. Y no puedo más, soltar la sémola, por favor. Sí, no puedo más. Adiós, la adiós. Sémola, soltar la sopa, ya. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿desde dónde? De muchacha. Adelante. No puedo más. Vale, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Vicente, buenos Hola, días. Hola, ¿desde dónde? Antonia de la Fonteta. Antonia, adelante. Venga, que no puedo más. Que estoy nerviosa. Sí, dilo ay, ya. Que no hago duro. Venga, ya. Cuéntalo. Adiós. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, ¿desde dónde? Palmi de la Fonteta. Adelante. No puedo más. No puedo más. Estoy en vinilo. Vale, hasta luego. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, ¿desde dónde? Taichi, Sedavid. Adelante, Sedavid. No puedo más. Por favor, dilo ya. Por favor, dilo ya. Falta poco ya. Venga, va. Adiós. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿desde dónde? De Torrefiel, Maricarme. Adelante, Torrefiel. Suéltalo, Vicente, por favor. Estoy de los nervios. Ataca, suéltalo. Estás en vinilo. Sí, sí. Adiós. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, ¿desde dónde? He podido votar. Soy Mari, dos veces ahora. Vale. Adiós. No, ya veo. Más desesperado ya, ¿eh? Bien, amigos, hemos dado los buenos días por la radio. Gracias a los amigos del restaurante Casa Borrás en Pinedo.